come to town. Come to save the Princess Zelda. Gone and put her away. Now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around. So you'll be brave and not disappointed. Now Link has saved the day. ...1964... Rusia, a un kilómetro del Grozny Grad. Mayor. Dígame, Snake. Estoy escasamente a un kilómetro del Grozny Grad. Dese prisa, Snake. No nos queda mucho tiempo. En cualquier momento terminarán la segunda fase del Shahogot, y Sokolov ya no les será útil. Lo sé. Muerto de poco nos sirve. Y yo soy un hombre de palabra. Prometí a ese hombre que le reuniría con su familia en América. Siendo yo quien le quite las castañas del fuego, ¿no, mayor? A pesar de las circunstancias, veo que es capaz de mantener su ácido sentido del humor, Snake. Sabe que eso jamás me faltará. Bien, entonces no se detenga. Evite todo contacto con el enemigo y... ¡Mierda! ¿Pero qué coño? ¡Snake! ¡Snake! ¿Qué está pasando? ¡Responda! Temo que no será posible evitar encuentros con el enemigo, mayor. Han aumentado la vigilancia. Saben que se dirige ahí, Snake. ¡Haga algo con presteza! Eso estuvo cerca. Me encantan los cometes de bienvenida. Pues cuando llegue al Grozny Grad, tendrá un recibimiento precioso de la mano de Volgin. Se está contagiando de mi ácido sentido del humor, mayor. Un momento como el actual no es muy oportuno. Debe andar con más cuidado, Snake. Adoro sus observaciones obvias. James Bond, seguro que lo haría mejor que usted. ¿Me está comparando con ese patético personaje de ficción? Mierda, eso no tiene buena pinta. ¿Qué ocurre ahora, Snake? Eso no será... ¡Hable! Mierda. ¡Armamento pesado! ¡Joder! Snake, ¿se encuentra bien? Solo un par de contusiones, nada grave. Yo mismo puedo tratármelas, mayor. Mayor. Dígame, Snake. Desde esta colina puedo ver ya el Grozny Grad. Imagino que impresiona. Más de lo que imagina. Observe bien la zona desde donde está. Es mejor estar prevenido. Utilice sus binoculares. Debo admitirle, mayor, que sacar de ahí a Sokolov con vida va a ser más difícil de lo que nos suponíamos. Todos están en máxima alerta. No hay otra salida. Y además, recuerde que necesitamos la prueba definitiva para que Rusia cese la amenaza de ataques sobre los Estados Unidos. La semana de plazo va menguando. ¡Ya solo nos quedan 3 días! No me lo recuerde. Si Volgin no hubiera lanzado ese misil contra el laboratorio de Sokolov, ahora no tendríamos que demostrar nuestra inocencia de un modo tan... Sé que no le resulta fácil aceptarlo, pero debe enfrentarse a ella. Es el único modo de que Rusia crea nuestra versión de los hechos. ¡Que admita la verdad! Coño, ya están aquí de nuevo. Intentar despistarles, mayor. Mis condiciones no puedo enfrentarme a ese armamento. ¡Vamos con usted, Snake! ¡Me dirigiré al Grozny Grad! Snake, intente estar siempre protegido. Aproveche la espesura de la vegetación para ponerse cubierto. ¿De qué es momento para decir cosas así? Lleva la ruta de escape y si realmente el Grozny Grad está en alerta máxima. No es momento para reflexiones, Snake. ¡Corra! ¡Te necesitamos vivo! sucedido? La pierna. Me han disparado en la pierna y la bala se quedó adentro. ¿Le siguen? No, logré zafarme de ellos. Lo importante ahora es que se cure esa herida tal y como le enseñó paramédico. No puede permitirse el lujo de ir cojo. Aún así... ¿Quiere decir con eso, Snake? Hasta el momento todo ha ido de mal en peor. La Virtuous Mission, de cuyo éxito dependía la creación del grupo Fox, fue un absoluto fracaso. No fui capaz de rescatar a Sokolov ni con la ayuda de Eva. No estuve a la altura en el encuentro con los Cobra y Volgin. Me arrebataron de las manos a Sokolov. Prácticamente me arrebataron también la vida. ¿Qué tonterías está diciendo, Snake? Se equivocaron de hombre mayor. Mi segunda misión, Snake Eater, será otro fracaso. Snake. Eva. No he podido evitar escuchar la transmisión. ¿De qué estás hablando, Snake? No es propio de ti mostrar esa desconfianza. Eva. ¿Sabes qué me gustó de nuestro primer encuentro en la fábrica de ruida? Tu mirada, Snake. La fuerza que vi en tus ojos, la seguridad que desprendían. Me hicieron pensar por un instante que realmente podríamos lograrlo. Y lo sigo creyendo. Pero Eva... Y a pesar de que las cosas se torcieron, te recuperaste de ello y poco a poco, sin darte cuenta, has salvado obstáculos y vencido enemigos que nadie más habría podido ganar. Porque tú, Snake, tú eres el único hombre capaz de sortear tantas dificultades y salir airoso de tal catástrofe. El mayor así lo cree. Por eso te eligió a ti y solo a ti. Bien dicho, Eva. El mundo espera que cumplas tu misión y le salves de una guerra nuclear. Y yo... Yo espero volver a verte, Snake. Así que levántate de una vez y cumple con tu cometido. Cumpliré con mi misión, con la promesa del mayor, Eva. Te debo una. Y a usted le debo una disculpa, mayor. Me las da a su regreso, Snake. No se preocupe. Bien, vamos allá. ¡Ya! Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day. Amen. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a este especial Snake Eater, especial Metal Gear Solid 3. Después de esta intro que nos ha acongojado, un programa más, Moncada en juego, Samuel en el otro lado, en el micro, en el tercer micro, ¿qué tal? Buenas noches, Dani. Bueno, después de esta intro que nos ha situado completamente... Y ha costado entrar. Hemos tenido algún problemilla técnico, por eso Link ha repetido 3 veces autoría hoy. Pero bueno, ya creemos que está ya solucionado, eso espero. Si no, comunícamelo, Dani, y me hago una araquiri aquí mismo. Sí, bueno, a ver, en principio... En principio, si está grabando esto... Está arreglado, vamos a ver... Vale, esperemos que así siga. Exacto. Pues nada, sí, un año más, un año más, y qué mejor manera de empezar el año con este especial de Metal Gear Solid 3. Yo estoy pletórico, porque es regresar, volver y encima con un programa a medida para un servidor, ¿qué más puedo pedir? Muy bien, bueno, la intro, Samu, nos hablaba, nos contaba, nos introducía la historia de este Metal Gear Solid 3. Así es. Era una sinopsis. Escribí el guión, lo escribió un servidor, procurando en esos 6 minutos 30 que dura el track de fondo que sonaba la música, adaptar y poder explicar de un modo de diálogo el guión, digamos, lo básico del juego, ¿no? Para que la gente tuviera una idea global. O sea, una sinopsis, lo que leería la gente si cogiera un DVD y lo fuera a comprar y mirara la reseña trasera. Pues efectivamente, Metal Gear Solid 3, que llegará dentro de muy poco, queda muy poco, ¿no? En marzo, a finales de marzo. Y qué mejor que, pues eso, este especial para desvelar los secretos, o cómo va a ser la nueva obra maestra del genio. Sí, más que secretos, no vamos a spoilear a nadie, no queremos. No, este programa será spoiler free. Lo puede escuchar todo el mundo que quiera jugar a Metal Gear Solid, eso ya va por delante. Y va a ser, pues, un programa donde se va a hablar... Pues de lo que va a ser el juego, de lo que va a ofrecer. Sí, lo que presenta, un poco a modo de reportaje, por así decirlo. Presentaremos personajes, presentaremos un poco localizaciones, 4 ideas, y luego pasaremos y ya a un análisis de la versión NTSC. Que has tenido el placer de comprar, jugar y acabar por 2 veces, lo cual ha sido para mí todo un disfrute, realmente. Bueno, pues antes, Samu, si te parece, antes de entrar ya en la materia... pues recordar una vez más el teléfono de participación en directo, que es el 93572-6003, 93572-6003. También el email de contacto es moncadaenjuego@hotmail.com. Y como no, pues anunciaros que en la página web ya están prácticamente todos los programas anteriores descargables. Ayer me pasé y vi que el webmaster al menos está haciendo su trabajo. Sí, no habrá que destituirlo. No habrá que destituirlo. Un saludo desde aquí, Alberto. Un besito, cariño. Y también agradecer pues a todas las personas que han colaborado en esa intro, que os podemos asegurar que ha llevado mucha faena. Mucha faena. Empezando por Adolfo Pérez. Sí, así es, mi padre, que ha hecho de nuevo, siempre que le pido algo así, efectos, arrange, cosas así, de nuevo agradecerle su disposición y su ayuda para encontrar todos los efectos. Que huelga decir que son los efectos que se utilizaron en Apocalypse Now. Casi nada. O sea, todos los AK-47, los M60 que se oyen, explosiones, todo está sacado de ahí. Con lo cual agradecerle, aunque él no me esté oyendo, pero agradecérselo enteramente, que es un crack y que suerte que le tengo a él para poder contarme estas cosas. También a Laia Baró, que ha doblado magníficamente a Iva. A Iva, en ese momento. Un saludo álgido también desde Moncada en Juego, porque Moncada en Juego, como siempre he dicho, somos todos. Así es. También, pues eso, lo de siempre, ¿no? Recordad a nuestros amigos, Hardgame, hardgame.net. En estrecha colaboración, que yo siempre digo, una de las mejores páginas de videojuegos y de hardware de la red. Ya lo sabéis, si os quedáis con ganas de más, visitar hardgame.net. Bueno, Samu, y con esta magnífica banda sonora de Harry Gregson Williams. Qué grande es Harry Gregson Williams. Nos trasladamos por un momento, apagamos las luces. Cerramos los ojos y nos dejamos llevar hasta las frías junglas de una Rusia, de una Unión Soviética. En caos, por así decirlo. En caos. Sí. Concretamente hacia el sur de la Unión Soviética. Así es, en el año 1964 más o menos, cuando sucedió lo que se llamó la Guerra Fría. Tras la separación del este y el oeste en una Segunda Guerra Mundial fatídica. Exacto, nos trasladamos allí y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos cuenta Hideo Kojima en este Metal Gear Solid 3 Snake Eater? Hideo Kojima nos cuenta la historia de un héroe, sin duda, que es Jack, el protagonista del juego. Jack es un nombre de pila, luego diremos su nombre en clave, en el que tiene que realizar la misión de salvar salvar a uno de los mejores científicos de Rusia. Sokolov, efectivamente, que fue el máximo inventor del primer cohete que Rusia lanzó hacia la Luna. Y ahora un dirigente, por así decirlo, de Rusia, Volgin, el malo maloso del juego, quiere tomarse la guerra por su mano, quiere de nuevo, en un sentido de avaricia, conquistar el mundo, y decide secuestrar a Sokolov para llevar a cabo un proyecto del mismo Sokolov. Le obliga a crear una máquina infernal, de la cual ya hablaremos luego. Te falta el cuello. Tengo súper secos, hace un frío. Es macho, que, Samu, a ver, por las junglas de la Unión Soviética. Es eso. Uno no puede ir sin bufanda. Esto no puede ser, bueno. No, por las noches hace mucho frío. ¿No te has abrigado por allí? No. Es que lo estaba ahí balado. No te han dejado los enemigos. Claro. Ni los animales. Bueno, pues como comentaba, ¿no? Solo eso que lo he secuestrado y da, digamos, una llamada de socorro al Mayor Zero, digamos, un conocido suyo. Y Mayor, bueno, como conocido y colega, decide tomar parte en rescate y envía a Jack, nombre en clave Naked Snake, o sea, Snake desnudo, por así decirlo, serpiente desnuda, a cumplir lo que es la Virtus Mission, la primera misión de Snake de dos que realizará para rescatar al Sokolov cautivo. Este Metal Gear Solid 3, que es una precuela, ¿no? Claramente, sí, situada en el tiempo antes de los acontecimientos de Metal Gear Solid 1 y del 2, y del obviamente. 2, obviamente, sí. Antes de que ya se hayan... Estoy fatal del pollo, macho. Llamaremos a Kojima para que el próximo Metal Gear lo hagan en Córdoba. Exacto, sí, al menos o al menos una época del año en la que en la jungla no haga tanto frío por las noches. Porque bueno, ¿cómo es la vida, Samu, en una jungla de la Unión Soviética? ¿Cómo es la vida en una jungla de la Unión Soviética? Es viva. Viva, o sea, encuentras realmente... Es sorprendente la capacidad que ha tenido Kojima de dar vida a un mundo virtual, que no lo tiene a priori. Realmente es sorprendente cómo encuentras la vegetación, encuentras los animales, ves una serpiente por ahí perdida, una rana, unas mariposas saltando, el viento soplando, o sea, realmente es una maravilla. Te integra muchísimo con el guión, te integra muchísimo con los personajes, con los protagonistas... Te llevan de la mano en una historia realmente magnífica. Metal Gear Solid 3 nos traslada a las junglas de la Unión Soviética, pero la misión de Snake esta vez, ¿cuál es, Samu? Es salvar pues otra vez al mundo, a la humanidad, ¿no? Un poco... Sí, bueno, a priori, primero solo es, como indica la Virtus Mission, es solo salvar a Sokolov. Pero, ¿qué sucede? Poco a poco, pues... Que cuando él pretende salvar a Sokolov... Ese Snake es emboscado por el malo maloso y secuestra a Sokolov de nuevo para que acabe la creación del nuevo Metal Gear, que sería, o sea, digamos, de el hijo de Metal Gear, el llamado Shacklebolt, del cual incluye dos fases y una vez terminada la segunda fase podrán lanzar una bomba nuclear, ¿no? Entonces, claro, al estar los rusos incluidos, al estar todo el berenjenal, Rusia cree que con ese secuestro está incluido también Estados Unidos. Y ya está liada. Porque advierte que si Estados Unidos no demuestra su inocencia, en el plazo de una semana pondrá en alerta máxima todo su armamento nuclear y atacará a Estados Unidos. Con lo que aquí tenemos ya la segunda parte del juego, digamos la segunda misión, la misión Snake Eater, que es la que da misión al juego, en la que Snake tiene el comedor. Exacto, comedor de serpientes. En el que Snake tiene que de nuevo rescatar a Sokolov, destruir el Shacklebolt y salvar al mundo. Casi nada. Y además demostrar la inocencia de Estados Unidos respecto a Rusia en el plazo de una semana. Dices, bien, yo lo hago todos los días, me levanto y lo hago, ¿no? Esa, bueno, digamos, es la misión de Snake. Un Naked Snake que se va a encontrar con multitud de personajes. Multitud de personajes. En este Metal Gear Solid 3. Personajes muy humanos, personajes que realmente se han visto de nuevo, se han visto cuidados, dados de una humanidad y de una solidez personal realmente sorprendente. No como sucedió con el segundo, que aparecer de un servidor y de muchas personas también tenían el problema, los protagonistas, que carecían de esa humanidad, de ese toque especial que encontramos en el 1. Pues bien, aquí de nuevo volvemos a encontrar personajes creíbles. Quizás por un excesivo toque de fantasía también al juego, ¿no? Sí, quizás sí que fue un poco ese, el toque de... De aquí vale todo ya. Sí, de aquí... A ver lo que vamos a hacer para sorprender. Efectivamente, ¿no? Nos fumamos unos petas y escribimos un guión... No. Aquí realmente todo se ha hilvanado con mucha seriedad, controlando que no diera picos de locura, que nada quedara suelto. Y eso ha hecho que se encontrara Snake con unos personajes realmente, realmente magníficos. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, su gran compañero de batalla al lado del pinganillo, que es Mayor Cero. Sucesor luego será el coronel, por supuesto. Mayor Cero, un hombre ya curtido en millar de batallas, en millar de misiones, en el que su experiencia le ha permitido convertirse en el mejor hombre para dirigir misiones de este calibre. Misiones en las que hay que entrar, salir y sin ser vistos. Entonces es sin duda el mejor hombre que dirige y siempre acompaña a Snake, le aconseja hacia qué rumbos, a qué rumbo seguir, cómo se pueden hacer las cosas para evitar que suceda algo. Además, Mayor Cero tiene un proyecto llamado Unidad Fox, que supongo que a muchos les resultará familiar, que ha propuesto a la CIA y que será vigente. Será operativo una vez tengamos ya la misión Virtus Mission cumplida. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake. What, you don't like snakes? What do you mean? Samu, ¿quién es Snake y quién es el mayor? Snake es David Hayter. Es la voz. Para aquellos que no lo sepan, es el doblaje americano. Es el que llegará aquí. Exacto. Si nada cambia, no cambiará nada. Es el que llegará aquí. Este es el mayor. I'll be Tom. Call me Major Tom. Y el que responde será Snake. Vamos a disfrutar de la voz de Snake, a ver. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are secure on site. Instruyendo a Naked Snake. Le dice que no está armado. Ahora, now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later. Bueno, este es el mayor y Snake en este diálogo en el que lo instruye. Pero tenemos más personajes, ¿no, Samu? Tenemos luego, justo tras esta conversación de codec inicial que tienen al iniciar el juego, que tienen... Dios mío, hoy no podré acabar el programa, me voy a morir aquí. Voy a perecer después del viaje a la jungla. Con Juan también, ahí. Fermo, un saludo también, Juan. Garganta rasgada, según nos han informado. ¿Puede ser garganta profunda? Esperamos que se recupere pronto. ¿Será Gary Fox? Garganta profunda. Un saludo, Juan. Un besito, cariño. Pues bueno, eso. Yo voy dando besitos aquí. Sí. Se me van a acabar. El día que lo necesite no los tendré. Pues bien, encontramos que Mayor Cero, después de instruir a Snake y decirle que no tiene armamento, que no tiene nada y que está completamente desnudo, por eso la ironía del Naked Snake, presenta a la que será su asistente médica, el asistente que le va a decir qué comer, qué no comer, comerlo, cómo curarse, de qué manera, en fin, la que velará, digamos, por su salud, por así decirlo. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. Bueno, preciosa la voz de paramedic, preciosa. Esta médico multiusos. Preciosa voz y preciosa ella también, una melenita así morena, una castaña muy sexy, realmente muy bien, muy bien. Bueno, paramedic, que no podía faltar. No podía faltar una mujer con la que Snake ligotear como 007, es que no puede, por cierto, la ironía de 007, pero bueno. Paramedic también estará en la jungla, como también estarán más personajes y más enemigos. Personajes. Así es, encontramos luego también, digamos, el que será el asistente militar de Snake en la segunda misión, en Snake Eater, porque en la primera misión, en Virtus Mission, tiene otro asistente. En la segunda misión encontramos a Siggin, un negro muy cachondo de Estados Unidos, de Nueva York, súper cachondo, que se presenta del siguiente modo. ¿Y tú eres Siggin? No, nada. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Un chico muy seguro de sí mismo y sus conocimientos. Sí, sí, sí, dice sí. Que él es el crack del armamento, de todo lo que le ha construido. O sea, es un hacha. Tirándose flores, así es. Delante del mismísimo Naked Snake. Naked Snake, es que cuidado. Que hay no que tener agallas. Exacto. Y salir vivo, además. Efectivamente. Pasa que como que no lo tiene delante, como que habla con él por códec. No, pues, le ha mirado a la cara y ha visto... Ahí. Esos ojos. Esa seguridad que vio Iva en sus ojos. Ese rostro sin miedo. Sigamos. Eso digamos que sería el equipo. El equipo que conforma la misión, o sea, para cumplir las misiones, ¿no? Digamos el Dream Team. Para salvar al mundo. Los Fox. Exacto. Bueno, los Fox, por así decirlo, sí. Bueno, puedes decir que los pre-Fox, por así decirlo. Pero también encontramos a un personaje. Personaje entrañable, un personaje que cobrará mucho sentido para Snake. Me refiero a The Boss. Oh. Me refiero a The Boss. ¿Sí? Que es, o fue, mejor dicho, digamos, como una madre para Snake. Le instruyó hace años en las técnicas de militares, en las técnicas de lucha. Y hace 5 años... Y no sé cuántos meses que no se veían. Escuchemos. 5 years, 72 days and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. Realmente... Sí. Se una ve... mujer que impone... No, impone. Aparte, a mí el doblaje... Una mujer terrible. Una mujer sí. Dura... Una fatal female, podríamos decir. Una mujer que, sin haber amor de por medio, porque realmente no hay amor entre ellos dos. Uh-huh. Pero sí hay... Sí hay... Eso que puede haber a veces algo más entre un hombre y una mujer que no sabes descifrar. Eso es lo que sucede entre The Boss y Snake, ¿no? Y realmente es entrañable que después de 5 meses, de 5 años, 7 meses y no sé cuántos más días, se reencuentren. ¿Habrá algún Metal Gear Solid donde se pueda controlar a la gran mujer fatal? Pues no lo sé. ¿Quién sabe si...? Que llame Kojima, por favor. Si Kojima nos... Y nos desvele. Algún spin-off. Entonces, The Boss... después de ese tiempo ausente, vuelve para ayudar a Snake en la primera misión, en la Virtus Mission. Será en este caso su asistente militar y a lo largo del juego también tendrán una relación muy, muy, muy interesante que no desvelaré, porque realmente vale la pena vivirlo, vale la pena verlo y realmente disfrutarlo sin duda. Bueno, hemos presentado, digamos, el equipo inicial, el equipo, por así decirlo. Sí. ¿Y los enemigos? Y bueno, más que enemigos, presentar, digamos, al eje. Al que aparentemente es el eje de la primera misión, que es Sokolov. Sí, bueno, claro. Porque es importante presentar a Sokolov. Porque que por su causa se inicia el que el mayor envía a Snake al sur de la Unión Soviética para poder rescatarle. Sí. Como que hemos hablado de él, yo creo que es propio presentarle directamente. Ya. Dejamos oír su speech, que él nos hable por sí mismo, que nos presente. Pues sí. Vamos a ver que... Yo creo que ya lo hemos iniciado suficiente y lo escuchamos, a ver qué nos cuenta. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. Aquí Samu habla Naked Snake con Sokolov. Así es. Zero. Que está en... Snake acaba de entrar en su recinto donde él está secuestrado, ¿no? What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. ¿De quién temen, Samu? ¿Quién dicen que está a punto de llegar? Sin duda, Volgin. Volgin. Volgin, que viene, que lo tiene encerradito como, como una comadreja, pero va por él para llevárselo al laboratorio y acabar en su saco, cosa que él no quiere hacer. Volgin llamado el Thunderbolt. ¿Y por qué lo llaman Thunderbolt? Lo llaman Thunderbolt porque tiene la habilidad de controlar, digamos, la electricidad como si fuera un rayo. ¡Oh! Con su poder mental puede rodear su cuerpo de rayos y utilizar esa electricidad para atacar, o incluso colocándose balas en las manos, entre los dedos, poder disparar esas balas con la electricidad como si fuera una pistola, ¿no? Volgin, que además tiene digamos, dos lacayos, el que está hablando ahora, Ocelot. Que es Ocelot. ¿Revolver Ocelot? Revolver Ocelot, así oh, es. Es Ocelot de joven. Un Ocelot. Aparece Revolver Ocelot de joven. Así es, o sea, un gran detalle. Un Ocelot, o sea, inexperto, que inicia, que empieza y que es el primer encuentro que tiene con la familia Snake, por así decirlo, familia entre comillas. Este que habla con voz grave es Volgin. Y la voz de chavalín es... No tan rápido, mi dear. Que está bien porque coge a la mujer de Sokolov, que tiene un pintalabios y se lo quita. Bueno, el gran malvado del juego, este Volgin. Que aquí es precisamente donde la intro de Snake crea a Volgin tirado el misil, pues aquí es justo este momento en el que él decide coger el misil. Este es Ocelot. Pues sí, quizá deberíamos, pero prefiero disparar Ahí está, que prefiere probar su regalito, ¿no? Su regalito es un misil nuclear para cargarse el... Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. Bueno, un tirano. Un tirano. Cuyo paralelismo en el mundo actual podríamos encontrar. Con pues, muchas. Con muchos, sí, sin duda. Con muchas situaciones políticas de muchos países. Pero por desgracia, esto es un videojuego y lo otro no. Bueno, Samu. ¿Qué te parece si después de este breve recorrido por los personajes comentando. Hemos visto pues más o menos quién va a aparecer por esas junglas? ¿Cómo aparece? Sí. ¿Qué nos cuentan? ¿Quién te puede dar un susto detrás del siguiente árbol? Así es. Así que, ¿qué te parece si empezamos a analizar un poco más en profundidad qué es lo que ofrece al jugador este Metal Gear Solid 3, Snake Eater? Me parece oportuno. Entramos en el análisis. Como de costumbre, un análisis que, como he llevado haciendo últimamente, no haré, digamos, más seguido, más como si fuera un redactado, y luego haríamos una puntuación y todo. No, creo que lo más oportuno es hacerlo por apartados. Apartado A y puntuarlo, explicarlo. Apartado B, explicarlo y puntuarlo. Y luego hacer una pequeña síntesis recopilatoria con la puntuación final. Perfecto. Bueno, vamos allá, empezamos. Empezamos con el primer apartado y sería gráficos. La puntuación no la doy ahora, que si no, no tiene gracia. Sí. La daré después. ¿Qué encontramos? Pues, realmente la gente decía, bueno, Metal Gear Solid estará bien gráficamente, superará al 2. Pero la PlayStation 2 ya hace tiempo que ha llegado a su techo, ¿no? Ha tocado techo. O sea, llevamos 8 meses diciendo que ha tocado techo. Por amor de Dios, Kojima, déjese de programar para Play 2 y vaya a Xbox. Salga de los circuitos. Exacto, salga de ahí y vaya a Xbox, que tiene máquina. Vale, pues por favor, Kojima, no se vaya. Quédese, porque con usted tenemos gráficos en Play 2 que juegos de Xbox se sonrojarían. Pero juegos machitos, o sea, no me refiero a un Blinks, me refiero a un Sudeki mismo, por ejemplo, ¿no? Realmente... Una vez confirmándose de nuevo lo que ya es conocido, ¿no? Más que la calidad de la máquina, es lo que los programadores sepan exprimirla. Sacar. Así es. O sea, Kojima ha debido tener durante estos 2 años y medio... Ha dormido al lado de la PlayStation 2. Aparte que él se acostaba con la Play, porque yo estoy convencido, si no... Y con Kutanagi en medio. Exacto, o sea, Kutanagi en medio sonrojado. Pues aparte de eso, ha tenido durante 2 años y medio a los programadores que hagan falta encerrados en un búnker programando, y hasta que las cosas no salgan como quieran, de ahí no salen. Solo así se explicaría el despliegue gráfico, ¿no? Una solidez tan... Es que me faltan palabras, o sea, mi elocuencia se ve vencida. Porque no es fácil, Samu, recrear una jungla. No, es que no es fácil. No, pues que no es fácil realmente sentarte, poner la primera intro y ver el primer avión que sale entre las nubes. Es que no es fácil creértelo. Es que no hay Jagin. O sea, solo hay en las líneas, y porque las líneas finas incluso pasan. Es que es imposible que no haya Jagin. O sea, realmente el dentado de las figuras es inexistente. La calidad de las texturas es fina, es brillante, es suave. Solo encuentras de vez en cuando, sí que quizá en aspectos secundarios, en algún escenario más escondido, sí que encuentras alguna textura. Quizá en lo más que, poco definida. Quizá en lo que. En el truco un poco es en que las cámaras son fijas, ¿no? Puede jugar un poco también Kojima, ¿no? Para darle... No creas, porque en realidad no es fija. Lo que es fija es el ángulo. Sí. El ángulo siempre es fijo, pero exacto, tú puedes un poco desplazar la cámara hacia los lados. Uh-huh. Con lo que en todo momento presenta lo que hay. Y en cualquier momento tú puedes mirar a tu alrededor. O sea, realmente lo que ves es 3D. O sea, realmente vas por una jungla que tiene espesura, que tiene maleza, que la pisas y se aparta la maleza, que disparas entre la maleza. No hay nada de cartón-piedra, ¿no? Nada de cartón-piedra. Disparas entre la maleza y la maleza se aparta, o sea, se apartan las hebras de hierba porque pasa una bala por medio. O sea, puedes subirte a los árboles. En la recreación de una jungla, Samu, no pueden faltar tampoco animales. No, y no faltan. La vida en la jungla también aparece en Metal Gear. La vida es constante. Puedes realmente estar andando, oír un ruido y ver que se mueve algo entre la maleza. Pues si te fijas, quizá verás que es una serpiente, o quizá es una rana, o quizá es un insecto. O sea, claro, junto a esto, contar la magnífica solidez de los gráficos en cuanto a los personajes. El mundo de los personajes es espectacular. Pero es que no solo los personajes, es que todo lo que llevan... La expresividad de... Expresividad no tanto. No tanto. Es un aspecto que ahora comentaremos. Realmente todo lo que llevan, digamos, de adicional a los personajes, lo que son pequeños backpacks y armamento, todo esto está por separado. O sea, forma parte externa del personaje, con lo que en su conjunto es realmente sorprendente. O sea, sean las FMVs, que son alucinantes, aparte es dirigidas con una maestría que sonrojaría a más de un director de Hollywood. Aparte cómo están dirigidas, la solidez que muestran los gráficos, una robustez en su presentación. Y el único punto flojo, dices... El punto flojo para mí es que en ocasiones, en las FMV sobre todo, que escasea un poco de expresividad. Que los personajes muestran demasiada hieratización, digamos, en sus facciones. O sea, los momentos en los que realmente, digamos, sobreactúan, por así decirlo. ¿Sí? O sea, hay mucho dolor o mucha tristeza. O sea, en lo que realmente puedes, digamos, programar uh-huh. lo que es una cara de tristeza o una cara de dolor. En los demás momentos ves que falta un poco de expresividad, quizá en corporal. Que falta un poco de mostrar que tras esos ojos hay algo de viveza. Juegos que, en cambio, incluso como de la propia compañía, o sea, como el Silent Hill de Konami, por ejemplo, que eso todo el mundo le dice, que tiene una expresividad y unas facciones y que realmente sorprende. Entonces, ese para mí es el único aspecto negativo, pero el único, que tiene realmente... Bueno, sí, yo te detallito. A veces el juego se ralentiza, pero solo cuando, por ejemplo, aparece un helicóptero y dispara y hay muchas balas, hay mucho humo, o sea, realmente cuando uh-huh. hay mucha información, sí. Pero es en casos... raros. Hay acumulación de partículas. Exacto, cuando hay acumulación de partículas, efectivamente, pero por lo demás, el motor gráfico, la presentación, las texturas, los models, el anti-aliasing, la interacción, todo eso es que hace decir, esto es PlayStation 2. Es que es eso, o sea, yo realmente me he llegado, o sea, te llegas a preguntar si realmente estás en una PlayStation 2, porque luego ves juegos de Xbox y salvo los machos como un Halo 2, un que también están dentro de la consola de Microsoft, efectivamente, la gente de Bungie. Exacto, etcétera, que exacto, también. O sea, también están dentro. Entonces, claro, dices es que realmente la Xbox no la han exprimido, o realmente es que la Play 2... El Emotion Engine... Kojima hace maravillas, realmente. O sea, yo me arrodillo. Y por eso, pues le das... ¿Qué le das en gráfico? Un 99. Flagrantemente. Merecido para... Y no le pongo el 100 por eso, por la expresividad y por las ocasionales ralentizaciones que tiene. Pero es que realmente es que es verlo para creerlo. Bueno, un 99 en gráficos para este Metal Gear Solid 3. Y el siguiente apartado, Samu, sería el apartado... De sonido. Seguimos con el sonido. Es, como he puesto aquí en la anotación, es que te ríes porque es verdad, es que he puesto que es perfecto. O sea, no tengo absolutamente ninguna queja. Todo lo que se oye, o sea, cuidado el detalle. Es que el detalle de... Bueno, aquí tengo que lanzar una... Tirar una lanza a favor de toda la gente... Que yo sé que se está recogiendo firmas y que han hecho multitud de peticiones para Konami España para el doblaje al castellano, sobre todo después del magnífico doblaje que tuvimos con Metal Gear Solid 1. Exacto. No, por el equipo de Sonoblocks, que por el amor de Dios. Es es que es pero nosotros, bueno, pues no es que Konami lo participaremos en la petición de firmas, por supuesto. Un saludo a David, aunque sirva de poco, pero lo haremos. Es lo que comentaba, el sonido es perfecto. Ya en los FMVs el audio está cuidadísimo, la mezcla es sorprendente, o sea, han hecho una pospo de audio alucinante. Además, presentado en ProLogic 2, por lo que escuchado en equipo 5.1 es que te lo haces encima, o sea, has de jugar sentado en el váter porque si no me tienes el sofá. Es que es alucinante realmente. En real time, en juego, es sorprendente la cantidad de sonidos que hay en el momento. Viento, pájaros, oyes a la gente andar, es que puedes oír hasta un hombre que está ahí, que te está vigilando, que lo ves, lo oyes, y es que oyes cómo poco a poco los pasos que oyes, es que es realmente increíble, los detalles están cuidadísimos. O sea, percibes como si pasas un puente, como quiebran las cuerdas, y si corres más, quiebran más fuerte, porque tambaleas más el puente. O sea, realmente todo cuidado al máximo detalle. Todo cuidado, o sea, es que realmente es un trabajo por un Kojima que tiene fama de ser súper exigente con los detalles. Sin duda. Y además, ahora me he pedido así el doblaje. Y luego tiene particular, según confesión suya, particular manía persecutoria casi con el audio. Así es. Algo que agradezco porque yo también la tengo, y realmente cuando veo que alguien cuida tanto el audio, lo disfruto. Es que a todo esto hay que aderezarlo, como decía. Dios mío, está sonando en viento metálico, ahí esbozando Snake Eater, o sea, Snake Solid Snake Ben. Qué grandes Harry Clayson. Pues, o sea, además de todo esto, hay que comentar el doblaje, que es magnífico. Yo había oído al menos que nos queda ese consuelo, ¿no? Que el doblaje no, sí, americano así es un buen doblaje, no como el de Halo. Exacto, yo he oído que era flojo, que flojeaba, que no sé qué. No. O sea, que acallen esas voces, por favor. El doblaje es maestro, pero maestro. Y encima luego con esta banda sonora, que junto a Harry Jackson Williams han trabajado dos personas más. Noriko, ahora no recuerdo el apellido, se me olvidó, pobre hombre. Bueno, donde ha hecho algunos temas, pero básicamente el arrange está hecho por Harry Jackson Williams. Si es que está secarse, pues sí. Mira, da gusto jugar así. Compraros unos buenos altavoces. Altavoces, sí, y sí. Disfrutar del excelente apartado sonoro. Porque de este vale la pena. Metal Gear Solid 3. Bueno, si el sonido es perfecto, Samu, ¿qué tal la jugabilidad? ¿Me dejas puntuarlo? Sí, va, puntuarlo, venga. Pues pero vamos. Es que después de lo que has dicho. Ya, lo sé, pero bueno, me hace lucir decir que le he puesto un 100. Sí, porque es momento histórico casi. Sí, un 100, sí. 101 porque no se puede. 101 porque no se puede, sí. Un 100. Un 100. Muy bien, pues el apartado de sonido, un 100. Sí, un 100. Un 100, que sí. Y si no, cómprenlo y óiganlo. Y en la jugabilidad. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con más de lo mismo, los mismos movimientos. No, nos encontramos con un juego renovado. Un juego que añade lo de siempre. Adaptado a un nuevo entorno. Así es. Adaptado a un entorno de unos escenarios abiertos, unos escenarios selváticos, donde apenas puedes esconderte, donde cuesta mucho huir de los enemigos, porque aunque te descubran y pases de fase y cambies de nivel, los enemigos se han contactado por radio y los de delante saben que vienes. El ejemplo, Samu, que me contabas antes, que me ha dejado absolutamente anodado. Sí, así es. Explícanos un poco el combate con un enemigo muy peculiar que se llama The End. ¿Quién es The End? Por ejemplo, The End es un gran francotirador. Dicen que el mejor francotirador que se ha creado nunca. Se dice más de 100 años. Atención. Un viejo que duerme siempre. Con las tortugas. O sea, así es. O sea, está siempre dormido y solo se despierta cuando su instinto. Y creo, Samu, según he leído, que la energía la obtiene del musgo que está sobre su propia piel. Sí, por así decirlo. Al hacer la fotosíntesis. Sí, por así decirlo, sí. O sea, puede hacerlo, sí. Puede Atención. Puede hacerlo, sí. Porque así Kojima. Es. Kojima es que no hay palabras. La mente no palabras. Retorcida de Kojima nos presenta enemigos como estos. Sí, porque tiene la capacidad de comunicarse con el bosque, por así decirlo. O sea, de hablar con el bosque, con lo que sabe en qué momento dónde estás. Porque el combate se define. O sea, realmente. Hasta ha llegado a tal punto la jugabilidad de Kojima que ha hecho un combate que te mueves en tres zonas distintas de selva. O sea, un combate de francotiradores. Imaginaos enemigos a las puertas, pero en selva. En una zona que cada zona de selva son 2 minutos. Corridos de un lado a otro. Donde tienes que acechar, donde tienes que vigilar, donde tienes que protegerte y disparar. O sea, ese concepto trasladado a todo el juego. O sea, realmente la libertad que te dan, aunque el camino es lineal, la libertad que te da el juego es realmente abrumador. Porque es en ese combate, concretamente con The End. El hombre fotosintético de más de 100 años, con ese gran francotirador. ¿Cuánto duró el combate? Eso, para que la gente se haga una idea. El combate, yo tardé bien 45 minutos. Después de intentarlo varias veces, pero es que hecho bien, son 45 minutos, porque ten en cuenta que vas de un lado a otro, lo vas buscando, lo vas mirando, te vas escondiendo, te miras entre la maleza, coges camuflaje, que ahora hablaremos de ellos, te cubres, miras dónde estás, te pones un detector para ver si hay algún cuerpo humano cerca, pones las gafas de calor para ver si estás. O sea, realmente es que es un gato y ratón realmente sorprendente. Bueno, escenarios amplios. Escenarios amplios, lineales, pero que te permiten mucha interacción. Lo que a mí más me llama la atención es Snake. Sí. ¿Sobrevive? ¿Cómo sobrevive en la jungla? ¿Cómo sobrevive Snake? A ver, se cura, come, ¿qué come? Snake tiene dos barras de energía. Sí. Una que es la energía vital, o sea, la energía física, mejor dicho, ¿sí? Y luego está la estamina, que es la energía vital. O sea, la energía que te permite tener reflejos. Digamos que estar al 100%. Esa barra, a medida que haces ejercicio, disminuye. Con lo que, llegado a un punto, bien, encuentras que tienes poca visibilidad, tus reflejos son más lentos, si coges una pistola, te tiembla el pulso. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar este problema? Pues además de toda la misión, tienes que cazar animales, o sea, introducirte en la selva. Digamos que cazar en la selva, ¿qué? Pues de todo. Cervatillos, serpientes, ranas, insectos, yo qué sé, es que hay de todo, o sea, pájaros, albatros hay también, o sea, es que hay de todo. ¿Y cómo los cazas, Samu? Los cazas pues con armamento, o con el cuchillo, o con la pistola, o lo que sea, los cazas, entonces se convierten en una ración y te los comes. No tiene más. Realmente es... Obviamente es también serpientes. Obviamente también serpientes, por supuesto. Aparte hay muchos tipos de serpientes distintos. Hay una escena en la que precisamente se ve... Se ve como una serpiente. A más de todo esto, encontramos ya lo que es la jugabilidad en combate, la jugabilidad en acción. Que como te comentaba, una acción que se ha esplintilizado más. Es decir, no se puede ir tan a saco como antes. Ahora realmente has de medir mucho la acción. ¿Esplinterizado? Esplinterizado más, así es. Al tener este tema... Es la intro final. Yo aquí llorando. Lo admito, yo lloraba. Pues se ha explotado más en el sentido de que, claro, los escenarios son amplios. Hay poco sitio donde esconderte. Y aunque utilices los trajes de camuflaje que te permiten, según cómo te vistas, camuflarte con el entorno. Si llevas hierba, te pones uno de topos verdes y te camuflas. Si estás en un árbol, te pones uno en forma de tronco. O sea, realmente te camuflas. Aún así, es muy difícil huir del enemigo. Entonces se ha creado lo que Kojima ha titulado como Close Quarter Combat, así como digamos... El CQC. Exacto, o sea, el CQC, que permite hacer técnicas de cuerpo a cuerpo. Desde noquear tirando contra el suelo, doblar un brazo, utilizar al enemigo de escudo humano, cercenar del cuello, porque puedes cogerlo y cercenar el cuello. O sea, técnicas que realmente van muy bien, porque te permiten reaccionar deprisa. Si quieres hacer una táctica lejana... ¿Y esas técnicas, Samu, que se hacen con una combinación de botones? Se hacen, sí. ¿Tipo combo? No, lo que se hace es... Siempre es, está el botón de acción, o sea, el botón de CQC, que te permite, digamos, agarrar al enemigo. Y una vez lo has agarrado, a partir de ahí, según si le das al stick o le das a un solo botón, puedes realizar todas esas acciones. Realmente es muy fácil de realizar. Con lo que en cualquier momento, si te descubre un enemigo y a tiempo le haces un CQC rápido improvisado, quizás no ha dado tiempo a alertar a los enemigos con lo que no te encuentran. Y realmente te permite reaccionar deprisa. O sea, te das cuenta que en cuanto lo dominas, en un momento rápido puedes decir que has hecho esta técnica. Y dices, vaya, me ha salido solo, como si realmente yo fuera, ¿no? Aquí Snake. Porque realmente hará falta tener reflejos. Porque ahora lo enlazo con el único problema que he encontrado en la jugabilidad. Que es, de nuevo, la cámara. La cámara. Una cámara tediosa que Kojima sigue poniendo esa cámara cenital, semicenital, que dices, ¿de qué sirve? Si es que no veis lo que hay alrededor. Porque se centra en un ángulo cerrado, en un marco, y de allí no sales. Y aunque realmente con el stick derecho lo que puedes es inclinar un poco el ángulo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, para permitirte ver lo que hay alrededor, no es suficiente. O sea, porque realmente la distancia focal es poca y hay que estar constantemente agachado, arrastrándote o mirando con los binoculares para ver si hay alguien. Que a ver, que eso te añade, digamos, nerviosismo, te hace que te sientas más, digamos, espía, ¿no? Para Sí, porque, pero claro, la jugabilidad se resiente. Sí, se resiente un poco, porque a veces piensas, vale, aquí no hay nadie. Lo miras con los binoculares, no ves a nadie, dices, venga, va, avanzaré. Y quizás es porque estaba justo detrás de un árbol. Y claro, al girar la cámara no lo has visto y te lo comes. y depende de qué nivel juegues, comértelo supone que te caneen directamente. Es que no hay más. Entonces es el único aspecto que creo que Kojima a estas alturas debería replantearse que, sí, para sí. Metal Gear Solid 4. Sí. Yo pondría una cámara en plan Splinter Cell, que es ideal. Sí, es lo que todo el mundo un poco detrás, ya espera, o sea, ¿no? Un poco inclinada, desplazada en el hombro para poder ver la acción, que se dispares, que se te acerque, que se sitúe cerca y ya está. Es que es ideal. A mí al menos me integra mucho más en el juego y a la hora sí, de la jugabilidad da no más libertad, de movimientos también. Luego, si quiere, que ponga una cámara cenital, como hace el Prince of Persia, pero en lugar de hacerla tan alejada, que la haga, pues que la ponga más cercana. Que de elegir para jugar, porque que realmente si no, yo a veces he llegado a soltar más de un taco gordo por la puta cámara. Y lo digo claro, porque es que realmente a veces desespera, ¿no? Sobre todo cuando te has currado tanto una zona, llegas al final y justo ya te han descubierto. Y dices, no, hombre, no, por favor, deme un poco de paz. ¿Hay alarmas, Samu? Sí, hay alarmas cuando llegas al Grand Grad, porque es la única zona, digamos, civilizada que encuentras. Todo el resto del juego sucede en la jungla. Y obviamente en la jungla no hay alarmas. En resumidas cuentas, sí. 96. Un 96 para la jugabilidad. Así es. Pasamos a los dos últimos apartados. Sí. El último, como que es el guión, ya no lo comentaremos, solo lo puntuaremos. El penúltimo, la duración. Sorprendente. Un tema espinoso siempre en un Metal Gear. Pues bien, por favor, siéntense tranquilos, tanto sentándose espera, como sintiéndose. Que suba la música. Sube. Imagínense una acotación. Imagínense con esta música a Snake vestido de traje yendo con el sol a contraluz, pesaroso porque alguien querido ha fallecido y está yendo hacia su tumba. Imagínense esa música. No, yo lloré. Increíble. Es que no podía más. Entre lo bien que dirige Kojima, entre los graficazos y lo bien que ambienta Harry Gregson, es que es para cagarse. Vamos. Bien, duración, como decía, un tema espinoso siempre en Metal Gear, pero aleluya, es un juego que jugándolo bien, con calma y la primera vez, te dura, y aprovecharé un subidón para decirlo, unas 20 horas. 20 horas. 20 horas de media, lo que realmente duplica lo que solía durar en Metal Gear, pues porque sí. Metal Gear duraba unas 10 horas, más o menos. ¿Y cuántos niveles de dificultad? 6. Muy fácil, fácil, normal... No, 5. Muy fácil, fácil, normal, difícil y extremo. 6 tendremos aquí en Europa, porque nos añadirán el Extreme Europe Level, que yo tengo ganas de jugarlo. A ver qué tal está. Pues eso, en resumidas cuentas, 20 niveles, o sea, 20 horas de juego, de media, ¿eh? De media, porque puede que a la gente le dure más o menos. Más los 6 niveles, más los 5 niveles de dificultad, más el minijuego gracioso del Snake vs. Monkey, que es como una especie de Ape Escape con Snake... ¿Sí? Realmente es muy, muy, muy curioso. Realmente la duración del juego sube con creces. O sea, era un apartado que yo temía que hiciera bajar la nota global, pero tengo que confesar que no la ha bajado en absoluto. Que todo lo contrario, la ha mantenido. Con lo que he creído oportuno ponerle un 96. ¿Un 96? Sí. Madre mía. Sorprendente para un juego de este estilo. Pues sí, la verdad es que sí. Es que realmente dura y es que realmente el juego es tan bueno que lo juegas de nuevo. O sea, yo lo jugué... Y al día siguiente volví a empezarlo en otro nivel, porque quería más. O sea, realmente es un juego rejugable que lo disfrutas. Apartado final. Apartado final. Guión. Pero bueno, hemos hablado, guión, hemos hablado ya bastante de él. Hemos dicho que es excelente, que pim, sí. Que pam, que pum. Total. En resumidas cuentas, 98. Un 98. Es maestro. Para el guión. Y llega, y ya llega a la nota final. La nota final. Que de nuevo, si cogemos las medias, las sumamos y dividimos entre 5. Está la puntuación que yo quería poner inicialmente al juego, sí. Que es un 98. Un 98 para este Metal Gear Solid 3 Snake Eater, la última joya de Hideo Kojima. Pues un sí, Kojima pues que sí, según... porque no era más Metal Gear, por eso se exacto, un joya. Kojima que ya, pues como hemos leído, es reticente incluso a que se haga la película. A que se haga la película, porque según ha dicho, es muy difícil que la película refleje lo que refleja el juego. Sí, así es. Y su libertad de movimientos y de acción. Que eso yo sí lo discutiría, porque libertad de movimiento me parece un poco... Bueno. Pues sí. Pues Samu, dime. Hemos llegado al final con este pues sí, Snake Eater's Day. Qué grande. Qué grande, muy qué grande. Grande Snake. Una vez más, con esta aventura inolvidable que llegará muy pronto. Pues sí, llegará en marzo. En marzo, está al caer. Así que ir ahorrando. Ir ahorrando porque de verdad es un juego que si no tenéis, ya os podéis ir vendiendo la Play 2 porque no os sirve de nada. A todos los que os decepcionó Metal Gear Solid 2, dadle una nueva oportunidad a Snake. Así es. Porque seguro que no os defraudará, ¿no, Samu? Está no, clarísimo. No, en absoluto. O sea, no defraudarán ni a los fans de Snake, defraudará, ni a los fans que se defraudaron con el segundo, ni a esas nuevas mentes, esos nuevos jugones que entren, que lo prueben, porque se van a enamorar al instante. Pero al instante. Bueno, Samu, pues pasan ya 2 minutos 37 de nuestra hora, bueno, en directo, como siempre. Como siempre. Esto aquí ha sido Snake Eater's Day. Trabajando contra el tiempo. Exacto, esto ha sido Snake Eater's Day. Pues ya sabéis, solo nos queda deciros, la semana que viene, especial de Half-Life 2. También. Os lo avanzamos ya. También otro gordo, ¿eh? Sí, otro gordo. Otro gordo. Y deciros que vamos a tener invitados, jugadores de expertos de Half-Life 2 con nosotros. Sí, yo voy a ser un mero títere, seré yo la semana que viene. Aquí habrá los expertos a los que dejaré que encumbran esa obra maestra. Samuel Snake dará paso a los expertos auténticos jugones de Half-Life 2, amantes de las aventuras de Gordon Freeman. Gran personaje. Pues Samu, Nos despedimos. Así es. Esto ha sido Moncada en Juego, esto ha sido el especial de Metal Gear Solid 3. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Esperamos, y si no... Da igual, porque para mí lo ha sido. Y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. For you.